Bueno, más adelante estará Adolfo Jiménez del Río con toda la programación de la Liga, lo que ha pasado también en Europa League. Desafortunadamente las noticias no son buenas para los seguidores del Barcelona. Donde tenemos buenas noticias en el ámbito del ciclismo, especialmente para los intereses latinoamericanos, porque Molano, al que entrevistamos recientemente, ganó una etapa ayer. Los colombianos brindaron espectáculo en el Tour de los Emiratos Árabes. Y en breve estaremos ya con nuestro invitado en estudio, Jonathan López, un artista plástico venezolano que acaba de alcanzar un importante reconocimiento en España. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo de la música. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de febrero de 1977, nace Acción Sánchez, uno de los productores y DJ más destacados del panorama del hip hop español. Sobre todo, es conocido por ser el 50% del legendario grupo sevillano SFDK junto a Satu. No obstante, también ha participado en la producción y en los platos en trabajos de numerosos otros artistas. Además, ha lanzado series de Mistakes y Bray. Recordemos la música de Acción Sánchez con SFDK. De su álbum Lista de Invitados, recordemos Blonde Appetit. Dice, yo, es el chico de fuego, yes, la triple M, de Madrid a Málaga, fumando marihuana, yes, mi lion, el fucking gordo mate home, las M brillan, Acción Sánchez al control desde Sevilla, esto es el fumeteo, el game, siempre, aquí en el Café Mañanero. Estamos con Only One Comunicaciones. Atención al PAP, atención a la gran promoción. Hay que aprovechar las oportunidades. 300 megas de fibra óptica, además 50 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. 35 euros, y va incluido. Aquí no hay lugar para las sorpresas. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Tiene dos puntos en la ciudad, en Manuel Candela número 21, igualmente en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Si alguna persona, por cuestión administrativa, es decir, que no tenga los papeles, no puede acceder a este tipo de contratos con un operador, pues que sepa que acercándose a Only One Comunicaciones puede tener todo ese servicio de internet, fibra óptica, sí. Además, 50 megas para tu móvil y llamadas ilimitadas por 35 euros. Only One Comunicaciones. El Café Mañanero. Disfrútalo. Nos place compartir un café con Jonathan López, un artista plástico venezolano radicado en España, acaba de lograr un premio muy importante, el premio Imagina 2022. Jonathan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este reconocimiento. Buenos días, Jorge, gracias a ti por esta invitación y sí, me siento complacido de estar nuevamente en tu espacio. Gracias por brindarme esta oportunidad de, bueno, de compartir esta gran alegría que para mí es un orgullo, siendo un artista venezolano, ganar un premio con otros artistas locales y también de otros países aquí en España, en el Festival de Arte Imagina, que se realiza todos los años en San Javier, Murcia. Ya lo ha dicho, es un evento que se ha celebrado en Murcia, exactamente en el Ayuntamiento de San Javier. El premio Imagina 2022, un premio artístico. Yo he bautizado a Jonathan como el artista de las canicas, porque trabaja con las canicas, que hacen parte, indudablemente, o marcan la infancia en nuestra América Latina, también acá en España. Y ahora quiero, por favor, Jonathan, que le muestres a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, o para el video. Ahí está mostrando. Ahí te están viendo perfectamente. Ahí te están viendo. Sí, vamos. Sí, ahí están las canicas. Hace dibujos. Y bueno, vamos. Entonces, por parte, vamos con ese reconocimiento que has logrado. ¿Cómo fue el concurso? ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál fue? Sí, qué bien, ahí nos está mostrando el reconocimiento. Imagina otra realidad. ¿Cuál fue la obra ganadora? Muy bien, la obra ganadora son los monolitos esferas de San Javier, así fue bautizado este proyecto. Y como muy bien lo planteabas, siempre he pintado canicas, lo que le llamamos en Venezuela metras, en la región, en Latinoamérica, tiene varios nombres. Bolitas de cristal. Bolitas, pichas. Y bueno, siempre rememorando esta infancia, esos juegos lúdicos, caminando por San Javier en la edición del año 2021, le comento a una de las coordinadoras del evento que se me hacían las canicas, los bolardos que están en el Paseo de la Ribera, que parecían canicas gigantes. Sí. Y le mencioné que los iba a intervenir y ella me dijo, pues intervenlo. Y así fue, los intervine 10 bolardos, que para mí son canicas gigantes. Y la idea de intervenir estos bolardos era de humanizar un poco estos espacios, de brindarle un toque artístico, un toque estético. Y la intervención, bueno, fue bajo una gestualidad de pinceladas llenas de coloridos, donde pinté retratos anónimos. Entonces, estas 10 esferas que adornan el Paseo de la Ribera de San Javier tienen unos retratos de personajes anónimos que llaman la atención de todos los transeúntes, de los turistas que deambulan por este paseo marítimo. Por favor, comparte con nuestra audiencia. Tengo entendido que tienes unas imágenes allí en folio. La muestra aquí a la cámara para que todas las personas que nos están siguiendo puedan ver de qué se trata concretamente. Sí, muéstralo aquí a la cámara. Aquí mostramos ahí se ve los bolardos, sí. Parte de unos bolardos. Pero esto es interesante, que uno cada vez aprende más. Estas esferas que nosotros vemos en la mayoría del territorio español, en las principales ciudades de España, que le llamamos bolardo, se encuentran también, Jorge, en Latinoamérica, en Mesoamérica. Son esferas redondas que nuestros indígenas prehispánicos esculpían. Entonces, esta relación directa de las esferas prehispánicas, yo las observé en la ciudad de San Javier. Aquí están los bolardos. Sí. Y es prácticamente lo mismo. Entonces hubo una asociación, una conexión. En las calles de la ciudad, ¿no? Exacto. Entonces, al yo ver estas esferas, que para mí son esculturas, yo dije, bueno, vamos a intervenirlas. Y las intervine, ¿verdad? Con rostros figurativos como los que tenemos acá. Vemos unos rostros figurativos. Y a partir de aquí encontré la inspiración para enriquecer estas esculturas. Estos monolitos de esferas se encuentran en el Paseo de la Ribera y pasaron a ser unas obras permanentes porque están realizadas con resina sintética, acrílico y poliuretano, que son resistentes a la intemperie. Entonces, para mí es un halago que todavía estas esferas se encuentren en este lugar y que salten del plano, digamos, del plano bidimensional, que son los grafitis, sí, a cuerpos esféricos. Esta sería como que la novedad de este planteamiento plástico. Estas esferas que adornan el Paseo de San Javier son cuerpos esféricos, no son formas planas, no es el típico arte urbano que nosotros conocemos, que son los grafitis, son esculturas pictóricas. Jonathan, ¿qué representa para ti este reconocimiento que has logrado con el premio Imagina? Para mí simboliza bastante el segundo premio que recibo en España en estos 6 años que yo tengo. El primero fue en el año 2018, un segundo lugar con una canica que gané en la quinta Bienal del Color en Ourense. Y en esta ocasión ahora me llevo el primer lugar, premio que me fue otorgado por la comunidad, porque una vez que nosotros recibíamos las obras, se colocaba un código QR y los transeúntes votaban por la obra que más le llamaba la atención. Y yo tuve 345 votos, un margen bastante amplio. El segundo lugar tuvo 89 votos. Por lo tanto, bueno, fue significativo. Aparte de que la obra estaba cerca del público, no estaba en un lugar tradicional, en una galería, en un museo, pues para mí simboliza un paso más que me llena de orgullo, porque como artista represento una comunidad que son los hermanos indígenas de Venezuela. También represento a los hermanos caribeños, como es Venezuela y Colombia. Represento una comunidad que lucha y trabaja aquí en España, que somos nosotros los latinos y los inmigrantes. Entonces venimos a aportar, y yo vengo a aportar mi arte para el crecimiento y el desarrollo de esta nación en todos los aspectos. Enhorabuena. Felicidades por todo lo que haces, por todo este reconocimiento. La pregunta, ¿qué viene? ¿Qué proyectos tienes para este año? Bueno, los proyectos que tengo para este año es seguir consolidando la intervención de estas esferas, no solamente en San Javier, Murcia, sino que presentar este proyecto en las principales ciudades de España, donde también se encuentran estos volardos, estos monolitos esféricos, y intervenirlos, humanizar estos espacios que no tienen, que son espacios como digamos vacíos, y sí, darle ese toque humano. También he visto que estos monolitos de esferas no solamente se encuentran en España, sino también en toda Europa. Por lo tanto, es un proyecto muy atractivo intervenir todos estos monolitos que se encuentran no solamente en San Javier, en Murcia, sino también en España y fuera de España, porque también los hay en Italia, los hay en Francia, los hay en Dinamarca, están en Holanda. Entonces, como dicen un refrán muy latino, hay lienzo para pintar. El arte en las calles. Jonathan, muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Te deseamos muchos éxitos en estos nuevos proyectos que vienes desarrollando. Y es una muestra más del talento de la diáspora venezolana, en este caso en España. Estaremos atentos al desarrollo de tu carrera artística. Recuerden, Jonathan, artista plástico, logrando reconocimientos importantes ya acá en España. Y bueno, va a seguir. Muchos éxitos. Para finalizar, por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales es Jonathan López, Jonathan Piso López D en Instagram, y mi Facebook, Jonathan López. La particularidad es que la H está intercalada después de la N, Jonathan. Ahí pueden encontrar mi desarrollo artístico y podrán ver cómo estas canicas ya van creciendo y cada vez se hacen más gigantes. Jonathan López en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Edward.

a ver el sol cada mañana. El personaje del día se trata nada más y nada menos que de Ronaldinho, quien confirmó su regreso al fútbol, pero para jugar en la Kings League de Gerard Piqué. En una cinematográfica presentación se anunció que formará parte del equipo de Ibai Llanos. El astro brasileño se suma al certamen de Fútbol 7 anunciado en un sketch del streamer y el exfutbolista quien organizó dicho evento. Retirado de la práctica desde el año 2015, el día de ayer jueves se confirmó el retorno de Ronaldinho para jugar ahora en la Kings League. Nada más y nada menos que representando al Porcinos Fútbol Club de Ibai Llanos, quien lidera la tabla y tendrá un refuerzo de lujo con el exdelantero brasileño que supo destacarse con su magia, carisma y contundencia en el área. Gracias, Carlos, con el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Y de inmediato vamos con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Europa League. Finalmente, el Barcelona no pudo con el Manchester United. La verdad es que es un duelo que se reeditaba, un duelo de Champions, pero que se estaba dando en la Europa League. El objetivo del Barcelona esta temporada, además de ganar la Liga, estaba también ganar la Europa League. Adolfo Jiménez del Río, vamos con la crónica de ese compromiso entre el Manchester United y el Barcelona. En la Europa League, lamentablemente, el Fútbol Club Barcelona ha quedado por fuera de esta competición. Y es que cayó ante el poderoso Manchester United 2-1. Un partido intenso de principio a fin y en donde parecía que el Fútbol Club Barcelona comenzaba dominándolo con gol de Robert Lewandowski en el minuto 18. Pero posteriormente se creció el Manchester United en el segundo tiempo y con gol de Federico Rodríguez Santos en el minuto 47 y Anthony en el 73 se llevaron esta victoria tan importante, dejando por fuera a un Fútbol Club Barcelona que parecía que iba a estar luchando esta competición, pero lo prometido por Laporta no se hizo realidad y los aficionados tendrán por ahora que estar contentándose con estar líderes de la Liga Española y quizá aspirando a pelear la Copa del Rey. Algo inesperado por este club, recorriendo ya varias competiciones europeas y quedando por fuera. Continuamos con el partido del Sevilla, porque pudo sacar adelante un partido complicadísimo ante el PSV, perdiendo 2-0, pero en el resultado global 2-3 le favoreció para estar en el próximo sorteo de los octavos de final. Otros resultados interesantes: la Juve

Hacía unos meses atrás que no veíamos una final tan emocionante en el mundo del ciclismo, y eso fue lo que vimos en el día de ayer, en la cuarta etapa de la quinta edición del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, y en donde el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano, por unos milímetros, se la llevó. Una impresionante jornada de 174 kilómetros y con el perfil completamente llano, y en donde nuevamente parece ser que Colombia también tiene grandes sprinters, no solamente Fernando Gaviria, que también estaba peleándose esta etapa, sino ahora es Sebastián Molano, una figura que ya parece relucir en estos ámbitos, en ese sprint tan apretado, donde la mismísima raya de la meta fue la que decidió con photo finish quién era el ganador. Y es que inclusive después de unos minutos de que terminó la etapa, todavía quedaba la duda de que saber quién exactamente se la había llevado. Y después de sacar el photo finish, fue que se tomó el dato de que Juan Sebastián Molano había sido el ganador de esta etapa. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: sigue liderando Remco Evenepoel, seguido de Lucas Plat de Austria a 7 segundos. El español Pello Bilbao está a 11. Y el colombiano Einer Rubio, esperando la montaña del Movistar, está a tan solo 1 minuto 11 segundos en la posición octava. Y para hoy, nuevamente tenemos etapa para sprinters. Tremenda etapa donde quizá volvamos a ver en la pelea a Juan Sebastián Molano y al mismísimo Fernando Gaviria. Una etapa que se disputa de 170 kilómetros entre Al-Marjan Island y Umm Al-Quwai, propicio para otra llegada de photo finish. Los ciclistas colombianos que están dando espectáculo del bueno en el Tour de los Emiratos Árabes. Molano, Gaviria, sí, también ahora destacándose en esa especialidad, sí, el sprint. De esta forma llegamos a la parte final, mil gracias, mañana más, no, el lunes, la costumbre de esperarlos cada día. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, les agradecemos la atención prestada, que tengan un feliz fin de semana. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Cuide tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673. Amílcar Boscán en Valencia, Pérez Aoco y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa, Amílcar Boscán. Otro evento Salsa Rosa, el próximo sábado 8 de abril en la Sala Madison. Amílcar Boscán en Valencia. Salsa Rosa Volumen 2 y con él, Pipe Murillo, tributo a Eddie Santiago. Reservas al 663-515680. Presentan Jorge Valencia y Pete Saoko. Salsa Rosa Volumen 2. Sábado 8 de abril, Amílcar Boscán. ¿Te has comprado?